Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de salud en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y con dos grandes invitados. Ellos son Médicos del Cielo, Sarabjit Khalsa y Devta Stein, y vamos a estar conversando sobre los impactos o los cambios que ha sufrido la humanidad últimamente cuando hablamos de salud. Así que yo tengo el placer enorme de tenerlos acá con nosotros. Voy a traerlos a pantalla para que demos inicio a esta charla. Voy a traerlos ahora sí, Sarabjit y Devta, bienvenidos. Muy buenas. Muchas gracias por recibirnos. Aquí estamos para serviros. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y por traernos además esta información tan importante. Y yo ya quiero, porque lo hablamos un poquitito fuera de cámaras, esta es una información que ha sido canalizada y para entregar a toda la humanidad, así que hablemos un poquitito de esto. Sí, bueno, estamos hablando de restaurar el ADN, porque hace poco, hace unos años, hubo un experimento al que se sometió a gran parte de la humanidad, que ha ido modificando el ADN. No estamos hablando de las otras transformaciones que se dan a través de la dieta, los radicales libres, sino en específico de esta aplicación que a muchas personas les ha perjudicado en su salud. Y los Médicos del Cielo nos dieron una meditación, precisamente, una sanación. Para realizar, para revertir ese proceso. Sí, los Médicos del Cielo siempre están vigilando sobre la humanidad, y cuando sucede algo que toca a los seres humanos, ellos siempre están ahí para dar un remedio para esas cosas. Y lo que ha estado sucediendo últimamente en el planeta es que nos están intentando llevar a ser transhumanos. Claro, dicho así suena un poco tremendo, pero si te fijas en el efecto de los cambios en la forma de la dieta, en los años 80 se empezaron a implementar algunos cultivos transgénicos, eso ya fue totalmente común en los años 2000, la cantidad de tóxicos, de materia ultraprocesada. Y últimamente, ahora, la harina de gusanos y de insectos. Sí, entonces, bueno, hay un montón de cosas que están afectándonos. Pero hay como muchos factores, y lo que buscan todos esos factores es como separarnos de nuestra parte divina. Porque en el fondo nosotros somos divinos. Todos tenemos un componente divino esencial. Pero de alguna manera quieren separarnos de esa parte divina para poder manipularnos, para poder utilizarnos, para que podamos servir sin que nosotros acabemos de servir a nuestra parte divina. Bueno, en este momento de tanta robótica, de tanta que nos están haciendo, poniendo implantes en el cerebro, que muchas de esas cosas están muy bien, pero hay otras cosas que hacen que cambie nuestro ADN. Han estado experimentando con nuestro ADN, y esa es la parte de nosotros a donde se aloja nuestra propia divinidad. Y nosotros como seres humanos somos analógicos. Somos parte de la naturaleza. Exacto. Y entonces quitarnos esa parte, pues tienes que ser un genista maestro para poder hacer eso. Y no hay nadie en el planeta Tierra ahora que sea así. Bueno, la cuestión es, claro, todo esto es un poco tremendo, dicho así. Pero muchas personas han ido experimentando esos cambios a raíz de todos estos tratamientos y de la vida que llevamos ahora mucho más expuesta a la tecnología, a las ondas de radio, a muchas cosas. ¿Quién vive sin un celular ahora? Exacto. ¿Quién vive sin una pantalla? Todo justamente, eso. Justamente, perdona que te interrumpa, pero es que en un punto parece que hemos evolucionado muchísimo, porque tenemos a lo mejor a nivel de electrónica o de facilidades, uh-huh, cosas que no teníamos antes. Por ejemplo, antes se enviaban cartas en barco. Todo eso ya pasó, pero así como hemos evolucionado en tanto, también creo que quedamos a merced de que otras personas elijan por nosotros. Totalmente, totalmente. Antes mandábamos en cartas en barco y ahora el mensaje en la botella somos nosotros. Nuestra propia vida está buscándonos porque damos atención a todas las otras cosas, pero la mayoría de las personas no se prestan atención a sí mismos. Y nosotros tampoco estamos diciendo que es malo ser parte transhumano, si esa es tu elección para experimentar eso en esta vida. Pero hay muchos seres humanos que prefieren ser analógicos, ¿verdad? Prefieren estar en comunión con la naturaleza. Claro. Yo creo que todo esto parte porque nos han vendido que la evolución o la tecnología, como tú dices, es lo avanzado. Pero lo más avanzado es lo más sutil. Claro. Y lo más sutil no es tecnológico. Es la intuición, es el desarrollar la sensibilidad. Es la conciencia. Es la conciencia, es el poder autorreflejarse en la conciencia, poder meditar, poder establecer tus cosas desde dentro, no desde fuera. Y en ese sentido es en el que va esta sanación, en poder restaurar ese contacto interno con nuestra propia naturaleza, devolviéndole al ADN su funcionalidad. ¿Cómo podemos, Charapjit y Depta, en este mundo tan rápido y abrazador que vivimos, permitirnos cada uno conectar con lo más básico y esencial de nosotros? ¡Wow! Esa es la pregunta. ¡Del millón! Sí, ¿sabes? Eso se llama ahora científicamente epigenética. Claro. Y es un estilo de vida natural. Porque todo ha cambiado tanto, como dijo Depta anteriormente, hasta nuestros alimentos ya son transgénicos. O sea, ya nuestros alimentos nos enferman. No son naturales. Exacto. Simplemente. El estilo de vida que llevamos nos enferma, nos estresa, ¿verdad? Entonces la epigenética, que tiene que ver con tus genes, que te están diciendo que tenemos que volver a lo esencial, a como éramos antes. Pero esto no significa ser un cavernícola. No hace falta volver a la época prehistórica. Exacto. Claro, no se trata de rechazar la tecnología. Se trata de usarla adecuadamente y de abrazar la tecnología correcta. La cuestión es que la epigenética enciende y apaga la manifestación de nuestro ADN. Y nuestro ADN es el programa que genera las proteínas que hacen todas las funciones del cuerpo, tanto reemplazar unas células por otras, como generar unos estados determinados, como el embarazo, o el enamoramiento, o la secreción de oxitocina, la facilidad para reconocer a otros. Todo eso está basado en la química. Nosotros somos reactores químicos, y esa química se expresa en función de la epigenética. La epigenética es la que dice, ahora sí, este programa que se ejecute, ahora conviene que esto suceda, ahora no, ya no hace falta que salgan más dientes. Claro, y entonces lo que han hecho con el ADN ahora, el ADN en realidad son, tenemos un ADN biológico y tenemos un ADN espiritual. Uh-huh. Y el ADN espiritual se conoce científicamente como el ADN basura. Y los científicos dicen que es un ADN basura porque no conocen... No lo pueden cuantificar. No entienden qué hace ahí tanta información que no se expresa en la biología. Exacto. Entonces esa ADN, supuestamente basura, está compuesta de luz, está compuesta de colores. Y ahora lo que han hecho con esa ese tratamiento experimental voluntario que todos recordamos. Han alterado todo eso. Y entonces lo que nos han dado los médicos del cielo es una sanación específica para volver el ADN a su estado previo original, que son colores luminosos y es luz prístina, ¿se dice? Prístina. Pura. Sí, luz pura. Exacto, que es nuestra parte de nuestro ADN, que es nuestra parte espiritual. Entonces, como el ADN es nuestro programa y somos divinos, lo que han hecho ha sido emborronarnos el programa. Exacto. Entonces, nuestro programa está emborronado y las células no pueden reproducirlo adecuadamente. Adecuadamente. Les pregunto, cuando hablamos de la regeneración de este ADN, ¿se entiende como un proceso entre físico y energético? Sí. Todo sucede a la vez, es inseparable. La sanación es completa, es holística, pero nosotros tampoco queremos aquí, no estamos... La sanación llega cuando la persona está preparada y en este caso también este tratamiento del ADN ha sucedido a cada uno a su nivel y por las causas que conocemos. Restaurarlo lo que va a hacer es permitir que vuelva a funcionar, pero que vuelva a funcionar en sí mismo. Eso no significa que el resto de nuestro estilo de vida sea adecuado. Si tú te alimentas mal o descansas poco o vas enfadado en la vida o tienes cualquier otro tipo de problemas que generas tú mismo, eso no lo va a resolver el ADN. Entonces tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestra vida. Esta sanación va de restaurar tu ADN a su estado original, a su estado previo al tratamiento, a devolverle la luz y los colores, como decía Sarabjit, su estado prístino, que prístino significa puro. Sí. Y la cuestión es poder hacer eso fácilmente, sin tratamientos, sin inyecciones, sin cosas así. Pero a un nivel mental y espiritual, tú tienes que tomar cartas en el asunto también. Sí. Entonces ahí diríamos que la epigenética serían tus ideas, cómo piensas. Estilo de vida, tu alimentación, sí, cómo piensas. También tenemos que tomar en cuenta una cosa y es que con esta cosa experimental que nos hicieron con el ADN, muchas personas han experimentado cosas físicas. O sea, su salud y su sistema inmunológico ha bajado muchísimo. Y como bien sabemos, ¿no? La gente está teniendo muchos problemas con el corazón. Ya muchos jóvenes... Y que cosas antes... relacionadas con la circulación. No solo el corazón. Tipo trombos o problemas de... Muerte súbita. Bueno, eso ya. Sí, pero no solo eso, sino problemas de circulación, de coagulación, ese tipo de cosas que luego estropean la función de todos los otros órganos o la impiden. Claro. Y reducen la oxigenación del cuerpo. Efectivamente. Entonces, con esta sanación que nos dieron los médicos del cielo, no solamente restaura tu propia divinidad, sino que también al restaurar tu propia divinidad, lo que hace es mejorar tu salud. Sí. En cualquier caso, no queremos ser triunfalistas en el sentido, no queremos que esto parezca esto lo cura todo. No, esto restaura tu ADN a su estado previo. A partir de ahí, lo que tú sigues haciendo con tu programa sigue siendo cosa tuya. Fíjate que hace un rato lo dijeron y es el tomar responsabilidad. Y yo creo que esto es una palabra súper clave porque creemos o nos estamos muy acostumbrados a entender que la solución viene de afuera sola y sin mayor esfuerzo a través de soluciones mágicas. Y bueno, entender que requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay dos partes ahí. Una es la voluntad de sanarse o de mejorar y la otra es la responsabilidad a la hora de aplicar esa voluntad. El cambio de dieta, el cambio de estilo de vida, el hacer más ejercicio, el hacer los cambios que uno necesita para poder manifestar nuestro programa a su estado completo. Porque nuestro problema suele ser que no le damos oportunidad a nuestra biología a manifestar todo su potencial. Que se lo impedimos a través de comidas copiosas, de falta de sueño, falta de descanso, de ritmos cambiantes. Por ejemplo, los trabajos a turnos, ¿no? Un día o una semana en cada turno. Eso trastoca todo el metabolismo. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer por nosotros. Pero a veces lo vemos como imposible, porque no, pero es que mi trabajo es así, pues cambia de trabajo. O, no, porque es que vivo aquí, hay ciudades españolas, digo españolas porque estamos en España, pero en todo el mundo, donde el índice de contaminación es tan grande por industrias químicas, por la configuración de cómo sale la contaminación atmosférica, por los valles, etcétera, que hacen que sea peligroso vivir en esas ciudades. Entonces, uno tiene que tomar responsabilidad de todo eso. Tiene que empezar a decidir, pues, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, a qué quiero dedicarme y poner la prioridad en eso y no en otras cosas. Cuando ponemos la prioridad en, no, no, es que es mi trabajo, es que no puedo dejarlo, es que no puedo cambiar, es que yo soy así, es que siempre he comido esto, es que esto es lo que me gusta. Entonces, esa es la prioridad y no tú. Yo lo que te propongo es darle prioridad a tu parte divina. Experiméntalo y llévate al tope de salud. Al tope de salud, sí. Ese va a ser el gran cambio. Mucha gente, ¿sabes? El gran despertar viene en muchísimas fases y una de esas fases es tomar responsabilidad por tu propia salud. Sí, y por tu propia vida en general. Pero es lo que estáis diciendo en Mindalia todo el día. Es usar tu parte divina, ponla en marcha, y aquí hay un montón de propuestas para hacerlo. Así que esta es una gran, es un gran aporte que hacéis. Porque dais además un montón de opciones y dais a conocer un montón de posibilidades para que las personas puedan aplicar todo eso. Así que ¿Creen que en este momento que tenemos una mayor apertura a estas conversaciones, podamos evolucionar en este aspecto con mayor velocidad? Sí, yo creo que sí. De hecho, lo que está pasando es que el mundo antiguo se está acabando, porque energéticamente el soporte se le ha acabado. Y eso está llevando a esta aceleración tremenda, que es positiva porque está trayendo lo nuevo. Pero claro, lo nuevo significa que lo viejo se tiene que ir. Sí. Es como te traen los muebles nuevos a la casa. Pero yeah, claro, hay que sacar los viejos. Efectivamente. La cocina vieja, el baño viejo, el aparador viejo, los sillones viejos, todo eso se tiene que ir. Toma nota. Para que llegue lo nuevo. Claro. Y no solo eso, porque a veces lo vemos como lo de fuera, ¿no? La política, la economía, todo eso va a cambiar. No, no, están cambiando las cosas de cómo nos relacionamos energéticamente con el, con el entorno, con el universo. Sí, pero no solamente eso, sino en términos de la salud. O sea, ya no vamos a poner el poder afuera en una pastilla, sino que vamos a darnos cuenta de que nosotros mismos nos hemos enfermado por nuestros propios hábitos y que hay que cambiar esos hábitos para poder llegar a la salud. Y ese es un súper gran cambio, ¿verdad? Sí. Ahora, es una gran toma de conciencia. Es una gran toma de conciencia, sí, sí. Entonces ya no más pastilla y bueno, voy a cambiar mi alimentación, por ejemplo. Y vamos a ver si eso me ayuda. Claro. También la cosa de hacernos responsables es eso, tomar la decisión. Y yo creo que al tomar la decisión también es decir, bueno, puedo discernir lo que quiero o lo que soy de lo que los demás quieren que crean que soy. Totalmente. O lo que he venido. Que yo creo que esa línea se es muy difícil perderla. Sí, sí, pero igual que el entorno cultural se va a caer, de alguna manera todas las máscaras que llevamos sosteniendo tiempo, si no son reales, si no están sostenidas por la energía nueva, si no están realmente dentro de nosotros, se van a caer. Y eso va a llevar a muchas personas a mucha crisis. Porque de repente las ideas que uno tiene de sí mismo no van a ser válidas o no van a ser refutadas por la realidad. ¡Qué fuerte! La realidad nos va a dar por aquí y por allá. Entonces, la mejor forma de bregar, de resolver y triunfar con todo eso, es efectivamente buscar quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he venido a hacer? Y aunque ese es un camino que no se acaba nunca, es mejor empezarlo cuanto antes. Y cuanto antes empieces ese camino, un pasito, otro pasito, otro pasito, podrás llegar a ti. Y el quién soy yo no te lo va a decir nadie. No va a salir en el tarot, ni en la numerología, ni te van a contar para qué has venido. Tienes que descubrirlo tú. Habrá cosas que te resonarán y habrá cosas que tú dirás, oye, pues sí, me siento más cómodo aquí. Esto me gusta. Quiero seguir aquí o quiero cambiar. O quiero cambiar. Porque lo que conozco no me gusta tanto como esto. Sí. Entonces, tenemos que aprender a usar nuestra intuición. Y nuestra intuición requiere que nuestra mente esté relajada. Si la mente está relajada, tú puedes observar lo que hay ahí fuera y lo que pasa por delante, las personas, las palabras, las ocasiones, y podrás tomar la ocasión adecuada. Pero si no puedes observarlo, se te va a escapar. Mm. De todas formas, es gratis. Sí. Y invitamos a todo el mundo a tomar ese paso. Sí. ¿Verdad? A mirarse hacia adentro, a conocerse, a responder esas preguntas incómodas. ¿Quién soy yo? Soy un hombre. Bueno, pero ¿quién hay detrás de ese hombre? Sí. ¿Cuál es la persona? No, soy ingeniero. No soy padre, soy vecino. Ya, pero ¿quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? Es el programa que está dentro de tu ADN, que es lo que quieren borrar, ¿verdad? Claro. Pero nosotros lo que vamos a hacer es resistir y ser analógicos. Analógicos. Yo me atrevería a decir una cosa que quizás es un poco atrevida, que no hay conciencia sin salud y no hay salud sin conciencia. Mira qué poderoso, ¿no? Entonces allí definitivamente hay que hacernos conscientes para vivir con la salud o la plenitud que cada uno quiera. Sí, Totalmente. Y que efectivamente, que es la elección de cada persona. Y lo que no deberíamos hacer es dejar que nos quiten esa elección, ¿verdad? Sí. Cada ser humano tiene el derecho de elegir cómo quiere vivir, qué quiere hacer, etcétera, etcétera. Claro, tú tienes un plan divino que diseñaste tú y por el cual viniste y estás aquí. Puede que lo reconozcas y puede que no, pero sea como fuere, tú decides tu vida. Y tú eres, por lo tanto, tú eres responsable de tu vida. Así que tenemos que dejar de quejarnos y tomar las riendas. Efectivamente, y si necesitas un empujón, vete a alguno de los círculos de sanación que tenemos por todo el mundo y allí los sanadores, que son muchos sanadores dedicados a ello, en estos círculos de sanación de los médicos del cielo, lo que hacen ahí es canalizar a los médicos del cielo para que tú puedas recibir lo que tú necesites en ese momento. Sí. O para que puedas tener un consejo de los médicos del cielo. Siempre hay ayuda celestial. Entonces hay que tomar ventaja de esa ayuda celestial. Y eso es lo que quieren los médicos del cielo. Que la humanidad sepa que no están solos. Sí, eso es algo importante y ellos no se manifiestan si no les das paso, porque no pueden romper tu libre albedrío. Exacto. Pero muchas veces nos dicen, si es que estamos esperando que nos pidan ayuda, pero no podemos darla si no nos la piden. Exacto, efectivamente. Entonces, invitamos a todo el mundo que no tiene que sufrir en silencio, que hay ayuda allí y solo tienen que acudir, pedir la ayuda y acudir a esos sitios a donde se da esa ayuda. Y si no vives en un sitio que está cerca de un círculo de sanación de los médicos del cielo, también tienes la posibilidad de ir a un círculo virtual. Exacto. Que hacemos todos los segundos domingos de cada mes. Y en Argentina y en México también tienen, creo que es lunes y miércoles, sanación por Zoom, que ya que estamos hablando de tanta tecnología, hay una tecnología que siempre ha existido y eso es esa tecnología cuántica y cósmica que nosotros ahora como médicos del cielo estamos usando para poder alcanzar a esas personas que necesitan ayuda y no pueden hacerlo, no pueden acudir presencialmente. Sí, esa es la parte más importante de todo esto para nosotros, que siempre hay ayuda disponible y a través de los círculos de sanación puedes tener ayuda. Y si no, puedes entrar en la página círculodesanacion.org y apuntarte a la lista de sanación a distancia, donde recibirás sanación de sanadores de todo el mundo. La sanación del ADN fue algo que nos dieron mucho más adelante cuando sucedió todo esto. Pero el Círculo de Sanación es un proyecto de los médicos del cielo para eso, para llevar la sanación y hacerla posible para todo el mundo. Me ha encantado, Sarabjit y Depta, que además no importa el lugar en donde estén, la posibilidad existe para todos, así que no hay excusas, no hay nada, se puede hacer ese cambio, esa lección de la que hemos estado conversando y yo creo que eso es más que maravilloso. Así que para todas las personas que nos estén escuchando ahora, quiero recordarles que acá debajo, en la descripción de este directo, tienen todos sus enlaces de contacto, nada más a un clic de hacer esta. Muy a propósito, yo sé que Sarabjit tienes un libro y te voy a pedir, por favor, que nos hables sobre esto. Sí, entonces cuando los médicos del cielo contactaron con nosotros, bueno, tuvimos un recorrido y ellos nos estuvieron adiestrando, entrenando para ser cirujanos astrales, lo que ellos llamaban cirugía astral. Y bueno, fue toda una aventura y me dijeron, mantén un diario, mantén un diario. Entonces eso fue lo que yo hice. Y escribía yo en mi diario todo lo que estábamos experimentando, nuestras comunicaciones con estos seres tan maravillosos Y que tan están aquí amorosos. y tan amorosos que están aquí para ayudarnos. Y yo les hacía preguntas y ellos me respondían, pero no solamente tuve contacto con los médicos del cielo, sino con las naves espaciales de la Confederación Intergaláctica, con los maestros ascendidos, con los arcángeles, con seres de otros planetas. Y tuve la gran fortuna de preguntarle muchísimas cosas y todo eso está apuntado en mi libro. Así es que si quieres saber más de los médicos del cielo, de cómo funciona la sanación con los médicos del cielo, que ahora te puedo decir que ahora ni tocamos a los asistentes. Sí, es una sanción en la que no hay una manipulación física. Exacto. Simplemente dejamos que la energía de los médicos del cielo le llegue a esos asistentes y llega y es súper, súper rápida. En la mayoría de los sistemas de sanación tienes la terapia dura, pues eso, media hora, 45 minutos, una cosa así. Y la sanación con los médicos del cielo que nosotros practicamos y que ellos nos adiestraron en esta sanación, ¿cuánto dura de esta? 3 minutos. ¿3 minutos? Sí, ese es un. Las personas se tumban en la camilla y dicen, ya, quería descansar un poco más, o me quedé tan relajado, qué pena no poder estar así más tiempo. Exacto, Mu exacto. muchos milagros suceden. Cuando uno está preparado, la sanación llega. Lo importante es que tomemos nuestra responsabilidad y resolvamos nuestra parte. Exacto. Entonces todo eso lo cuento en mi libro que se puede comprar a través de .com. anillodeluz.com, anillodeluz.com. Y si estás en España, en papel. Y si no estás en España, pues Cuando vayamos a visitarte, te llevaremos unos libros. en PDF. También se pueden comprar en PDF. Me encanta, está en todos los formatos, para todos los gustos también. Eso es buenísimo. Gracias infinitas por este libro también, Sarabjit, y bueno, a ambos por esta charla maravillosa que estamos teniendo. Hay algunas preguntitas en el chat y que quiero traer para que las respondamos, pero antes Adelante. los voy a dejar a todos un momentito con una invitación a un próximo evento en Mindalia Televisión. Ya volvemos. Muy bien. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Juani nos cuenta dos experiencias, nos saluda desde España y nos dice, he tenido dos experiencias que me llevan a algún sitio, en una camilla me curaban y en otra me metían una energía a través de un tubo fino en mi nuca. ¿Eso qué significa? Pues probablemente que ha recibido una sanación astral o que en alguno de sus sueños o de sus descansos ha tenido ese desplazamiento astral donde ha estado en contacto con otros seres que le han dado un Un tratamiento. chute de energía, seguramente. Sí. Yo seguiría experimentando ya para poder perfeccionar el ser consciente de lo que sucede en esos estados. Bueno, Juani, qué afortunado por tener estas experiencias y lo que acaban de comentar Depta y Sarabjit. Así que lo que dice, aprovechar lo que ocurre en estos estados. Me ha encantado. Diego Eres, desde México, pregunta, ¿sí? ¿Quiénes no participamos de ese experimento mundial, tenemos intacto nuestro ADN? ¿Qué sigue en nuestra evolución? Bueno, el ADN recibe muchos ataques. Sí. A ver, lo puedes tener intacto respecto a ese experimento al que no te has expuesto, como nosotros, pero en cualquier caso, a lo largo de la vida, el ADN va recibiendo modificaciones, porque el ADN no es solo el código que traes, sino también es el código donde se reflejan los hábitos y los cambios que tú vas haciendo y que de esa manera se pueden legar a tus descendientes. Entonces, lo que hay que ver es a cuántos contaminantes y radiaciones y así has estado expuesto. Y bueno, un doctor decía hace poco que todas las personas que han nacido a partir del año 80, de 1980, eran la generación tóxica. Y a partir del año 2000, la súper tóxica. La súper tóxica. Por todo el súper mega tratamiento que se le da a la comida. Los alimentos ultraprocesados y así. Así que yo no sé si tendrás el ADN intacto. En cualquier caso, tu programa está ahí disponible para desarrollarlo. Y eso es lo que hay que hacer. La mejor forma de hacerlo es meditar, conectar con tu esencia y hacer las cosas en la vida que te detonan, que te surgen, que hacen que aparezca la pasión en ti. Porque esa es la forma en la que el alma nos indica por aquí, por allá, esto sí, esto no. Así que adelante, persevera. De todas formas, yo me atrevería a decir que se van a desarrollar más sentidos. Y eso lo experimentará seguro, sin duda, nuestro amigo en México. Muchísimas gracias por responder. Nos saluda Andrea Andreu y dice lo siguiente: ¿cómo sentiremos la sanación en nuestro ADN? Pues deberías sentir que ha cambiado la forma. A ver, yo diría que es como salir de las nubes y que deja de llover. Ah, muy, muy bien. Sabes, una de las sanadoras que nosotros tenemos en los círculos trabaja con una máquina que se llama el Quantum, que mide el ADN, mide el estado del ADN. Y una de estas personas que estaba muy mal y acudió a ella, esta sanadora le midió cómo estaba el ADN y lo que sucedió fue que la medición era súper, súper baja del estado energético del ADN de esta persona. Y después se le hizo la sanación del ADN a esta persona y se le midió otra vez con este aparato y había subido tanto que se salió de la escala. De la escala, sí, sí. Había cambiado. Claro. Pero quizá ella nos... Claro, que una persona lo sienta, yo creo que se sentirá más conectado uno mismo. Sí. Y sentirás como más energía y más capacidad para seguir tu propósito. O quizás simplemente que aparezca un propósito en tu vida. Eso. Muchas gracias por responder. Vamos ahora con Manuela Medina. Nos pregunta, ¿los médicos del cielo son los mismos que nos crearon? No. Ellos han participado, han cuidado de los habitantes del planeta Tierra y de los humanos en particular desde nuestro origen, pero no son los que nos han creado y ellos lo están haciendo porque forma parte de su evolución espiritual. Ayudándonos ellos también se liberan de limitaciones y progresan espiritualmente. Bueno, es que hay muchos tipos de médicos del cielo. Hay también los que han sido médicos aquí, cirujanos aquí, que han tenido una encarnación aquí y después mueren. Desde las otras esferas están ayudándonos. Ellos también son médicos del cielo. Pero los médicos del cielo con que trabajamos nosotros en particular son seres divinos que nunca han tenido una encarnación. Son energía pura. Son frecuencias, son vibración y ellos, como dijo Devta, han estado aquí ayudándonos desde que se formó este planeta Tierra, guiándonos y ayudándonos. Y ellos nos dijeron que había muchos grupos de seres espirituales ayudando y que ellos, los que nos hablaban en concreto, nos decían que había muchos grupos de humanos con los que ellos estaban trabajando para traer sanación y distintos proyectos a la humanidad. Uno de esos proyectos es el círculo de sanación. De los médicos del cielo. Para que ese círculo pueda estar presente en tantas partes como sea posible y las personas puedan acceder a la sanación. Y en este caso estamos hablando de la sanación del ADN. Exacto. Pero en general. En general. Muchas gracias por responder, Devta y Sarabjit. Vamos ahora a responderle a Mapi. Nos dice, las nuevas generaciones tienen un ADN diferente o más evolucionado en comparación a nosotros. Totalmente. Claro, la genética como expresión divina va cambiando. Sí, según... y lo que sucede con las nuevas generaciones es que ese ADN basura está activada. El ADN que los científicos no reconocen como algo funcional y que lo llaman como ADN basura, pero que es un ADN que espiritualmente tiene una función muy concreta. Claro, entonces esa activación hace que esas personas sean muchísimo más intuitivos, que todos los dones que tienen los seres humanos estén activos y funcionando, mientras que la gente de mi generación, por ejemplo, ese ADN estaba latente. Ya, así que lo tienen más fácil. Sí, deja que hagan más preguntas. Muchas gracias. Tenemos ahora a María, nos dice, ¿los médicos del cielo pertenecen a la Santa, a la Orden Santa Esmeralda, perdón? Que sepamos nosotros, no. Pero... Los nuestros no, pero seguramente que hay médicos del cielo que sí pertenecen a esa orden. Muchísimas gracias. Bueno, he disfrutado muchísimo esta conversación, Sarabjit y Devta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado leyendo en el chat, dejándonos sus mensajitos, compartiendo también sus opiniones. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlo, compartirlo, para que llegue aún a muchísimas más personas. Hay una pregunta más que la quiero traer porque me ha parecido muy interesante y nos la acaba de dejar Diego. Dice, se dice que en breve el ADN permitirá vivir casi 200 años la telepatía, la visión remota y la clarividencia. ¿Es así? Sí. Se manifieste. Sí, se manifieste. Sí, efectivamente, y yo de vivir hasta 900 años. Madre eso mía. Está en nuestro ADN original. Pero para eso hay que trabajar, sobre todo para no intoxicarse. La epigenética hay que trabajarse. Y cuidar mucho la dieta, el aire que respiras, el agua que bebes y el ejercicio que haces. Los pensamientos. ¿Qué metes aquí? Uh-huh. Y los sentimientos. Pero sí, totalmente. Sarabjit y Devta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo quiero dejarles un abrazo enorme. Quiero pedirles gracias. También a ustedes que se despidan gracias. De toda la comunidad de Mindalia y nos dejen una última reflexión para cerrar este espacio maravilloso que hemos tenido hoy. Esa última reflexión. Pide ayuda, acude a aquellos que te puedan ayudar. Si nosotros te podemos ayudar, escríbenos. Ve a los círculos de sanación que están en nuestra página web. Sí, y sobre todo, confía en tu conciencia, en tu conciencia divina. Permite que se manifieste. Domestica tu mente, cuida tu cuerpo y sé divino. Sé divino y sé luminoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos de la comunidad de Mindalia. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima.